Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y que estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Y el cielo estará principalmente despejado el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 43%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 65, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y es de un 17%, que es mínimo, pero también nos indica que el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto, no mucho, pero será a partir de las 12 a las 8 de la noche. No está como que muy marcado aquí la información, pero es lo que yo estoy viendo aquí según la gráfica, ¿ok? Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. También hay una mínima probabilidad de un 12% que caigan precipitaciones, y eso sería a partir de las 6 de la tarde aproximadamente. El índice de rayos ultravioleta también va a estar un poquito moderado, de las 12 a las 8 de la noche. Para el día domingo 13 de agosto se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Igual el índice de rayos ultravioleta se encontrará moderado a partir de las 12 a las 8 de la noche. Y también para el día lunes 14 de agosto se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 68, va en aumento, ¿verdad? Con cielos soleados y despejados, índice rayos ultravioleta también va a estar moderado de las 12 a las 8 de la noche. Y el próximo martes 15 de agosto se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. La próxima semana va a estar más calurosa, junto con el fin de semana de la próxima semana. Así que pues vayan preparando el protector solar. Todavía nos quedan días de calor hasta la siguiente semana. Esa que viene a la otra, ya van a empezar a descender las temperaturas, que cuando ya estemos más cerca al mes de septiembre. O sea que sería como hasta el 23 de agosto más o menos, cuando las temperaturas ya empiecen a descender, ¿ok? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

siempre serás bienvenido a este lugar. A mi lista de obsesiones de no me sabía cómo recordarte sin mirar atrás. Yo nunca olvidaré el último y siempre serás. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:00 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es importante que hables con tu pareja sobre lo que quieren para el futuro de su relación. Tienen que comprender que no todo es perfecto y que a veces habrá discusiones, pero lo importante es que tengan un objetivo en común. Tauro, es un momento adecuado para reducir la intensidad de tus sentimientos negativos. Sueles darle mucha importancia a todo lo que no vale la pena y eso tiene que cambiar. Reconoce lo valioso que tienes a tu lado. Géminis, tienes que cumplir con todas las promesas que hagas. Prioriza que tu palabra tenga peso. Si no lo haces, la gente ya no te tomará en serio. En cuanto a los negocios, antes de realizar una inversión, analiza bien el territorio. Cáncer, es preciso que te alejes de distracciones como las redes sociales, dado que tu prioridad debe ser tu familia y tu trabajo. A veces pierdes mucho tiempo en internet, por lo que se te recomienda estar más enfocado. Leo, los astros te dicen que tienes que comprender que todas las personas pasan por procesos diferentes. Lo que tú sientes no es lo mismo que sentirá alguien más. No trates que todos vivan las cosas de la misma forma que tú. Virgo, se impone que le prestes más atención al flujo de dinero en tu vida. Que cuides tus gastos, no compres cosas que no necesites porque tu patrimonio podría verse afectado. Tienes que llevar un orden en tus finanzas. Libra, recibirás un regaño por parte de tus superiores, pero la realidad es que no tienen la razón. Trata de explicarles tu punto de vista, pero si no lo aceptan, no insista, solo ignora. Si es posible, reclama una indemnización. Escorpio, el estrés es tu enemigo principal, así que debes ver la forma de tranquilizarte un poco para que no te satures. Existen problemas por los que evidentemente sentirás cierta presión, pero no permitas que escale tanto. Sagitario, antes de discutir cualquier problema, espera que los sentimientos se calmen. No es buena idea entablar un diálogo con la cabeza caliente porque generarías más turbulencia. El objetivo es que reine la paz a tu alrededor. Capricornio, si no tienes pareja, este viernes sentirás la necesidad de estar junto a alguien que te ame y te dé cariño, pero no por eso tienes que caer en los brazos de cualquiera. Elige bien tus batallas y a la gente que te rodea. Acuario, el trabajo en equipo es como una coreografía. Si alguien falla, todo queda mal. Así que sé más claro con cada una de las personas que están a tu cargo. Ninguna puede limitarse a dar el mínimo esfuerzo, tienen que dar el mayor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No te conviertas en la sombra de nadie, mucho menos si esa persona es tu pareja. Tú debes de brillar con luz propia, no hay otra opción. Si no te esfuerzas por ello, llegará un momento en el que no podrás desarrollar ni siquiera tu personalidad. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy. Quiero y me amo, me voy. Siento que por mi piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Y me voy a

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es una mezcla de ciencia y tecnología, porque ya hemos hablado sobre el chat GPT-3, ¿verdad? GPT-3. Y bueno, pues a medida de que toda la gente conoce más de esta inteligencia artificial, pues la están utilizando, y muchos de ellos son los estudiantes, y pues obviamente eso en algunas escuelas está prohibido, pero aún así, pues algunos alumnos lo están utilizando. Pero adivinen qué, los maestros tienen tres formas por las que se pueden dar cuenta de que estás haciendo trampa con la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial pues se vuelve cada vez más hábil para escribir ya sea ensayos de alto nivel, profesores universitarios dicen que las trampas con IA son cada vez más frecuentes, y ellos pues detectan fácilmente, ¿no? Según le contaron a CNN. Una de las cosas como se pueden dar cuenta estos profesores, dicen que no caen en la trampa porque a menudo ven tres indicios extremadamente obvios cuando utilizas la inteligencia artificial. En primer lugar, la redacción. O sea, sospechosamente es perfecta la redacción. Y pues un alumno pues no lo hace tan así, ¿verdad? Un ensayo generado por inteligencia artificial, según dice el profesor Darren Hicks de filosofía en la Universidad Furman, dice que aparece escrito por un alumno muy competente del 12º grado, y el texto generado por inteligencia artificial, denme unos segundos porque es un video. El texto generado por la inteligencia artificial dice que por lo general no tiene errores cuando obviamente utilizas el AI, ¿no? Eso también lo dice el profesor Christopher Bartel, el profesor de filosofía de la Universidad Estatal de Appalachian. Ok, y es como un texto robóticamente soso, o sea, nadie hablaría así, es como dicen pues los maestros. Y otra pista, o sea, es que la voz humana está ausente en el escrito. O sea, la redacción no tiene voz humana, y es muy fácil identificar esto, ¿no? La voz incorporada de un modelo como ChatGPT es la voz de un abogado probablemente de 50 años, esto lo dice otro profesor, Steve Kells, de la Universidad de Princeton. ¿Ustedes han utilizado el chat GPT? O sea, cuando lo utilizo, cuando lo he utilizado, pues sí, sinceramente, sí se puede dar uno cuenta si es muy perfecto la estructura, las palabras que utiliza, y pues un profesor con más razón se va a dar cuenta, ¿no? Si uno hace trampa. Otra profesora, Sarah Elaine Eaton, que es de educación en la Universidad de Calgary, dice que pues parece que le falta vitalidad, o sea que no hay mucha voz o también experiencia auténtica de los estudiantes. Un texto que es generado por la inteligencia artificial parece una redacción escrita pues por una persona muy inteligente. no, no, eso no quiere decir que los alumnos pues no sean inteligentes, ¿no? Pero pues es demasiado perfecta, ¿no? En algunas ocasiones. Y que nunca pues ha tenido una clase con ellos cuando hacen este tipo de ensayos, por ejemplo. Y el tercer punto es que las investigaciones, al parecer, son falsas. En el tercer punto, pues los ensayos a menudo citan investigaciones falsas. Y quizá pues lo más importante que puede hacer un ensayo generado por ChatGPT es hacer tambalear la propia confianza del instructor en relación a lo que se sabe sobre las fuentes de este material. Aunque hay muchos chavos muy inteligentes también, ¿no? Dicen que también se inventarán cosas, atribuye ideas a personas que nunca podrían haber tenido esas ideas. Es como conocer a alguien, ¿no? Que siempre, pues, no pone atención en la escuela o no va a clases y de repente te trae un trabajo perfecto. Pues si no existiera el ChatGPT, pues dirías, ¿no? Pues probablemente sí es un genio, pero con la inteligencia artificial ahora, pues pone mucho en duda, ¿no? El profesor Anthony Aumann de Filosofía de la Universidad del Norte de Michigan dice que también combinarán la gramática perfecta con algo que es obviamente falso. Muchas de las fuentes que uno cita a través de la inteligencia artificial no son fuentes confiables, ¿no? Supongamos que sacan fuentes de una página de internet y en esa página de internet pues ponen información que tal vez no es verdadera. Entonces podrás tener las fuentes, pero que sean verdad, pues eso no lo vas a saber, ¿no? Hasta que no investigues bien. La profesora Penélope Adams-Moon, que es director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Washington, también, o sea, informa que no distingue entre realidad y ficción, o sea, no puede distinguir entre información y la desinformación. Parecerá que está citando y parecerá que está argumentando, pero si esas fuentes no le resultan familiares, es muy probable pues que lo haya escrito una inteligencia artificial. Ojo aquí, ¿no? Hay muchos maestros pues muy conocedores de todos sus temas y todas sus clases que pueden darse cuenta fácilmente cuando uno hace trampa. Pero habrá otros en otras materias que pues tal vez sí va a estar como difícil, como por ejemplo en matemáticas, ¿no? Matemáticas sí les puede ayudar y ahí cómo van a saber si utilizaron o no utilizaron la inteligencia artificial. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Vale la pena utilizarla o no vale la pena? Lo que sí sabemos es que si quieres ser una persona íntegra y quieres tener conocimiento y eres un estudiante, pues trata de investigar, pero no utilizar la inteligencia artificial para hacer tus proyectos, para hacer tus trabajos, para hacer tus tareas. No dejes que el texto generativo por la inteligencia artificial piense por ti. Léete un libro, lee lo que te recomiendan los maestros, ¿no? Y después tal vez asesórate con la inteligencia artificial y tal vez con eso te va a ayudar más, pero a utilizarla 100% para tus trabajos, pues no, ¿no? Porque te puede salir con la tuya, ¿no? De que dices, ah, no me dieron, no se dieron cuenta de mis maestros, pero lo único que estás haciendo es perjudicarte y no aprender lo que deberías de aprender, ¿no? Bueno, pues ahí está las tres formas por las que tu profesor sabe que haces trampa con la inteligencia artificial. Y en otra información, que por cierto, antes de irme a esta nota, hay una nota roja, como de última hora, que hay devastadores incendios en Hawái y que han dejado decenas de fallecidos, lamentablemente, y destrucción de una localidad histórica. ¡Wow! Esperemos de que ya nuestra madre naturaleza se calme y también que nosotros nos calmemos, ¿no? Evitando tanta contaminación y tanto calentamiento global. Bueno, en esta otra información, Virgin Galactic lanzó los primeros turistas espaciales al borde del cosmos. Virgin Galactic, la empresa de turismo espacial que fue fundada por el multimillonario británico Richard Branson, lanzó por fin sus primeros turistas espaciales al borde del cosmos, un paso importante para cumplir décadas de promesas. El cohete espacial de la empresa VSS Unit despegó de un puerto espacial de Nuevo México acoplado a una enorme nave nodriza de doble fuselaje. llevó a 3 clientes, la empresa y entrenadora de salud y bienestar Keisha Shahaf y su hija Anastasia Myers, las primeras viajeras espaciales de Antigua que ganaron sus plazas en un sorteo para recaudar fondos, así como el ex olímpico John Goodwin, que compitió como piragüista en los Juegos del Verano de Múnich en 1972. Goodwin se convirtió pues en la segunda persona con la enfermedad de Parkinson en viajar al espacio. La VMSF despegó como un avión rodando por una pista antes de ascender a más de 12.192 metros. Una vez alcanzada la altitud designada, el VMSF liberó el VSS Unit, que encendió su motor cohete durante aproximadamente un minuto mientras ascendía directo hacia las estrellas. ¡Wow! El vehículo pues se aventuró más de 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre, la altitud que el gobierno estadounidense considera el límite del espacio exterior, o sea, a nivel internacional, la línea de Kármán a 100 kilómetros o 62 millas sobre el nivel del mar, se utiliza a menudo para marcar el límite entre nuestro planeta y el espacio, pero hay mucha zona gris. El avión espacial alcanzó velocidades supersónicas mientras que se precipitaba hacia arriba, y en el punto álgido de su vuelo, el vehículo pasó unos minutos en ingravidez mientras entraba en caída libre y planeaba de vuelta al puerto espacial para aterrizar pues en la pista. Así que pues ya viajaron los primeros turistas que se pusieron al borde del cosmos entre pues la línea en que dicen ya estoy en el espacio y acá estoy todavía en la tierra, ¿no? Pues ahí se quedaron y ahí van a regresar. ¿Y qué más? Otra noticia que es fuera de lo común, que se me hace interesante, pues ya ven que hace unos días, el martes para ser exactos, se ganaron el premio del Mega Million y fueron bastantes millones, 1580, o sea, 1.58 billones de dólares. Y bueno, aquí los matemáticos hallan el número de billetes que hay que comprar para ganar. Así que si tú no te has ganado la lotería y compras muchos boletos, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen pues los matemáticos, ¿no? Yo creo que pues todo así como que es como el sueño anhelado por la mayoría de la gente cuando se compra un boleto de lotería y que salga premiado, ¿no? Pero la verdad es que pues no a todos nos toca. De hecho, pues en el pasado ya algunas personas han intentado aplicar principios científicos para crear artificios aparentemente mágicos, típicamente basados en cálculos complejos o estrategias a gran escala. No obstante, ¿qué sucedería si hubiera un enfoque más simple? ¿Podría existir, por ejemplo, un número mínimo de boletos que asegurara un premio? Entonces, si usted se ha planteado esta pregunta, le va a alegrar, ¿no?, lo que estos matemáticos de la Universidad de Manchester han abordado sobre este dilema. Su conclusión es que efectivamente se puede lograr tal objetivo, pero lamentablemente esto no implica que se pueda enriquecer rápidamente. Según los investigadores, aún siguiendo sus recomendaciones al pie de la letra, lo más probable pues es que acabe perdiendo dinero. Entonces, el número de boletos necesarios para que tú puedas ganar son 27. 27 boletos, ¿no? Los investigadores se concentraron en el popular juego de la Lotería Nacional de Reino Unido, denominado Loto, el cual extrae al azar 6 números del 1 al 59, y en este juego los premios varían desde acertar un par de números hasta el bote completo, que hace acercar los 6 números, el cual en estos momentos asciende a 7,8 millones de libras, que son equivalentes a 9,9 millones de dólares. Después de sus cálculos, los doctores David Stewart y David Cochin descubrieron cómo acertar al menos 2 números de las 45.057.478 combinaciones posibles. Y encontraron que el menor número de boletos necesarios para garantizar un premio es de 27 billetes. Aunque lo que es más importante, sin garantía de ganancias.

hasta en el momento en que me enfermé de la bacteria, ¿no? Porque al investigar, o sea, todo lo que te pasa en tu sistema digestivo, pues te quedas sin defensas, de probióticos. Entonces es ahí cuando yo sí descubrí, me puse a investigar acerca de los probióticos y me di cuenta que pues hay una variedad bastante amplia, o sea, hay para todo, que probióticos que si estás estreñido, que probióticos que si tienes diarrea, que probióticos que si tienes tal bacteria, que probióticos, o sea, hay para todo. Y también, o sea, tanto para niños como para mujeres embarazadas, o sea, para el feto, para la mamá, o sea, para el hombre, o sea, hay mucha clase de probióticos, así que no es nada más ir y comprar unos probióticos y ya. Y también, en mi propia experiencia, pues me pude dar cuenta que había ciertos probióticos que me estaban causando malestar. Entonces, hay que investigar muy bien, ¿no? ¿Cuál tipo de probióticos son los que realmente necesita tu sistema digestivo? Y bueno, los probióticos son microorganismos vivos que se obtienen a través de alimentos fermentados o a través de suplementos, a través de las pastillas. Y según muestran diferentes estudios, promueven un equilibrio de bacterias intestinales buenas y se relacionan con una amplia gama de beneficios para la salud. ¿Qué son los probióticos? Pues ya les dije, ¿no? Son los microorganismos que pueden permanecer activos en nuestro intestino y van a estar activos ahí el suficiente tiempo como para poder modificar la microbiota intestinal. O sea, el conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino. Cuando nosotros nos alimentamos muy mal, cuando tomamos refrescos, comemos comida chatarra, no le damos vegetales, frutas a nuestro organismo, pues por lo general estamos destruyendo nuestra microbiota intestinal. Y después por eso si comemos algo y nos cae mal, hasta pues nos puede mandar a la cama, ¿no? O sea, al hospital. Una bacteria puede ser muy dañina para una persona que está delicada y que no tiene los suficientes probióticos. Y según explican los expertos, puede tener efectos beneficiosos cuando uno ingiere los probióticos en cantidades adecuadas. Las cepas de probióticos se deben identificar genéticamente mediante nombres, letras o números. Las cepas son los tipos de probióticos de los cuales yo les estaba diciendo. Por ejemplo, dentro del género Lactobacillus encontramos las especies L. acidophilus. El acidophilus por lo general es recomendado para todos. Te lo venden en pastillitas, se lo venden en suplementos, o sea, o los puedes conseguir en el yogur griego o en otros tipos de yogur, en los lactobacilos, o sea, que se llaman así, ¿no? Esas bebidas, pero realmente son lactobacilos estas cepas. Entonces está el L. acidophilus, el L. casei, el L. crispatus, el L. del Bruechli, L. johnsoni, L. paracasei, L. plantarum, L. reuteri o L. ramosus. Por ejemplo, de todos estos que les acabo de mencionar, cuando yo estaba enferma de la bacteria, yo había investigado que el paracasei, el L. reuteri y el L. ramosus eran indispensables para lo que yo tenía, ¿no? Entonces tenía que buscar probióticos que tuvieran estas cepas. De hecho, hay probióticos nada más con esa cepa, o sea que puedes comprar nada más el probiótico L para casei, por ejemplo, ¿no? Y también está, por ejemplo, el género de los Bifidobacterium, y ahí se encuentran el EB adolescentis, como un adolescente, el B animalis, el B bifidium, el B breve o el B longum. Entonces, así vas a encontrar varias cepas. Y lo ideal es que sumes probióticos a tu dieta mediante la ingesta ya sea de yogures, del kefir, del chucrut, del jocoque, que es un producto lácteo propio de la gastronomía mexicana. Eso tiene bastantes probióticos. O el kimchi, que es un producto coreano a base de col o repollo, entre otros alimentos fermentados. Tal vez tú estás consumiendo probióticos y no lo sabías y comes mucho kefir o muchos yogures o el chucrut, que en otros programas, en el año pasado, antepasado, cuando estaba pues informándoles más sobre el metabolismo en sí, sobre lo que a mí me ha pasado y todo lo que me ha ayudado, pues yo les di ahí las recetas del chucrut, del kimchi también, que pues tú lo ves en algunos restaurantes inclusive, ¿no? Entonces, son alimentos fermentados que tú puedes preparar también, ¿no? Para no comprarte también los suplementos, porque sé que comprarse un frasquito de suplementos te puede costar hasta $50, dependiendo de y nada más es por un mes, o sea, dependiendo de los probióticos que tú necesites, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de los probióticos? Ya sea que los consumas a través de los alimentos que ya te mencioné, o a través de suplementos, que siempre debe darse bajo recomendación y supervisión de un profesional de salud, se ha vinculado diferentes beneficios para la salud. Distintos estudios concluyeron que el uso de probióticos puede ser una forma de fortalecer las defensas del organismo, especialmente por las consecuencias que puede tener el uso de antibióticos cuando es necesario tratar una infección bacteriana. Esto se lo súper recomiendo. Yo, desde el día que me enfermé, sin saber que tenía una bacteria, pero porque yo empecé con diarrea, supongamos que me enfermé hoy. En la mañanita fuimos y compré sueros, investigué en esta misma tarde, noche, y ahí es donde investigué por la primera vez por los probióticos, que no tenía mucho conocimiento, pero me compré los probióticos, los sueros y otra medicina para parar la diarrea, ¿no? Entonces, aún así, que yo tomé probióticos prácticamente desde el primer día, porque no habían pasado ni 24 horas, aún así me fue súper mal. Entonces, a lo que voy es que a veces uno debe de preparar su cuerpo para que cuando surgen este tipo de cosas, o sea, nuestro metabolismo no se había afectado, nuestro sistema digestivo en este caso no se había tan afectado, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a consumir los probióticos desde antes y de repente te enfermas y te recetan antibióticos, que fue otro punto que me recetaron los antibióticos, y pues peor me fue, ¿no? En mi sistema digestivo, digo, ¿no? O sea, no peor que la bacteria, pues no. Pero los probióticos se llevan las poquitas otras bacterias buenas que tuvieses, se las lleva. Entonces, por eso sé que hay que preparar a nuestro organismo para que cuando sucedan este tipo de imprevistos, pues puedas estar fuerte. Entonces, es cierto que sí nos ayuda a fortalecer las defensas. Después de un año de estar tomando probióticos, imagínense todo un año y más, un poco más, pero todo un año así de riguroso, día tras día, y tomar bastantes cepas y cambiarle y esto y lo otro, pues vi ese cambio que jamás había tenido, o sea, con más energía, aparte de que cambié alimentación y todo eso, pero en mi sistema digestivo cambió notablemente en comparación a cómo había estado casi toda mi vida, yo creo, ¿no? Entonces, sí son muy buenos, sí se los súper recomiendo, y sobre todo, pues, que también ustedes investiguen de cómo los pueden preparar, ¿no? Hay gente que se compra, ay, se me fue la palabra, pero que ellos los producen. Supongamos que les dan unas bolitas, los ponen en un frasco y de repente empiezan a crecer como si fuera un yogurt, y esos son los probióticos, pero no recuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, también diferentes ensayos encontraron que la ingesta de probióticos, especialmente el L. ramonosus, fue útil para reducir, este es el que les decía yo que había investigado el primer, en los primeros días, y dice que es útil para reducir el curso de la diarrea infecciosa, y sobre todo cuando tienes bebés, por ejemplo, muchos niños y bebés les pegan diarrea y tienen infección, entonces recurren a darles estos probióticos para niños, ¿no? Y los beneficios de los probióticos también se registraron ante una afección opuesta a la diarrea, que está el estreñimiento. Según los investigadores, su ingesta ayudó a incrementar el número de evacuaciones intestinales semanales, ablandar las heces y se facilita facilitando su expulsión. Entonces ahí está. Si ustedes tienen niños que usualmente tienen diarrea infecciosa o tal vez están estreñidos, pues compren los lactobacilos rhamnosus, ¿ok? Y aunque aún son necesarios más estudios que analicen sus efectos, se cree que los probióticos pueden prevenir las recaídas de distintas afecciones digestivas, como la enfermedad de Crohn o el síndrome de intestino irritable, que este fue el que pues después siguió. Después de mi bacteria me pegó el síndrome del colon, el síndrome del colon irritante, o también le llaman el síndrome de intestino irritable, que es lo peor que he sentido también. Entonces, mucha gente que yo conozco, no mucha gente, pero pues sí, que padecieron de una bacteria, después les pasa esta enfermedad que al parecer no tiene cura y te tratan con ciertas cosas, pero pues ahí está. Y afortunadamente, y yo digo que pues gracias a todos estos probióticos, gracias a los jugos verdes, gracias a los cambios que hice, se me quitó por completo. Yo creo que en algún otro segmento me voy a dedicar exactamente a esto y a decir exactamente todas las cosas que hice por si a alguno les funciona y les sirve y puedan pues vivir bien, porque el síndrome del colon irritable o del intestino irritable es muy molestoso, muy doloroso. La persona realmente ni siquiera puede estar afuera un ratito de decir voy a un restaurante porque no puede comer nada, porque o sea le puede dar el dolor estomacal, o sea es muy muy muy enfadoso, ¿no? Y muy doloroso también. Entonces yo creo que en otros programas estaré hablando exactamente nada más de eso y sobre ciertos alimentos después de los probióticos, etcétera, ¿no? Al igual que ocurre en el tracto intestinal, también en la vagina se encuentra un ecosistema equilibrado en la mujer, por lo que es importante pues la presencia de cepas de lactobacillus, que es el ambiente que es demasiado ácido para que sobrevivan microorganismos dañinos. Sin embargo, este sistema puede desequilibrarse por distintos factores, como el uso de antibióticos, espermicidas o píldoras anticonceptivas. Hay muchas mujeres que pues sufren de vaginosis bacteriana o candidiasis y eso afecta pues al tracto urinario también, puede causar infección. Y esto es por lo mismo, porque a veces nos alimentamos muy mal y pues no tenemos esas cepas. A veces por los mismos probióticos pasa y si uno no se trata, pues se puede empeorar todo esto. Recuerden que la cándida, que es otro tema que también hemos hablado bastante, pues nos afecta más a las mujeres que a los hombres en este sentido, ¿no? Pero pues igual está presente tanto en hombres como mujeres y pues hay que estar conscientes de ello para tratarlo y mejorar nuestra salud, no dándole pues alimento a este parásito oportunista, como dice el señor Frank, que en paz descanse, que pues son los azúcares, carbohidratos refinados, que de eso es de lo que se alimenta. Tal vez ahorita no lo tengas tan activo, pero si tú le das Sabrita, soda, dulce, chocolate, bla bla bla, entonces el parásito este de la cándida empieza a comer y comer y comer y de repente te empieza a dar alergias, te empieza a dar comezón en la piel, te empiezan a arder los ojos, te empieza a dar comezón en la cabeza, no sé, muchas cosas que ocasiona, dolores de panza, ¿no? Y bueno, también otros beneficios, te ayuda a mejorar la salud cardiovascular gracias a las bacterias probióticas que ayudan a reducir la producción de colesterol por parte del hígado. También te ayudan a promover la pérdida de peso, que pueden modificar la sensibilidad a la insulina, lo que permite mantener estables los niveles de azúcar y quemar la grasa que el cuerpo habría almacenado de otra manera. Te ayuda a fortalecer la salud de la piel, ya que cuando la microbiota intestinal está en equilibrio, el cuerpo puede absorber nutrientes y eliminar toxinas, reduciendo el riesgo de diferentes enfermedades cutáneas. Y también te ayuda a proteger la salud mental. Se cree que esto se debe a que existe una fuerte conexión entre el intestino y el cerebro. Entonces, nada más como dato, sabemos que los probióticos tienen muchos beneficios para la salud, pero cuando se consumen en exceso y cuando estás consumiendo tal vez algunos que no necesitas, este tipo de suplementos, existe el riesgo de sufrir distintos problemas de salud como sepsis, dolor intestinal o inclusive te puede bajar las defensas. Entonces siempre tienes que tener mucha precaución, consulta con tu médico, y si tú tomas algún suplemento y automáticamente te empieza a cambiar tu estado de humor, o te empieza a sentir cansado, o te empieza a doler el estómago, pues simplemente deténla, cámbiala y pues consume una cantidad adecuada de suplementos, ¿no? Y si buscas suplementos en internet, usa sitios que no sean comerciales, como el Instituto Nacional de Salud, como la FDA o el Departamento Federal de Agricultura, y de esta forma pues no vas a depender de la información ofrecida por los vendedores. A veces ves algo y te dice, esta es la cura, estos probióticos es la cura para todo. Entonces, duda de eso, ¿no? Y nada más para recordar, o sea, que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. De la mañana con 58 minutos, vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Ya estamos por terminar los últimos capítulos de la sección del manual para el maestro en el libro Un Curso de Milagros. Podría decirse que hoy es el último, porque el próximo lunes, si Dios quiere, el siguiente capítulo se titula En cuanto a lo demás, o sea que ya no tiene un título, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué es la resurrección, según el libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte